Este es tu programa de A Dos a Más, con la chica experimentada y zanahoria, donde juntas aprenderemos sobre un tema tabú: el sexo. Esto es de A Dos a Más, con zanahoria y la chica experimentada. Chica experimentada, chica experimentada. Zanahoria, ¿otra vez tú? Ayúdame, ayúdame, necesito una sierra. ¿Qué pasó ahora, zanahoria? Estaba en el telo con mi flaquito, que está un par de cuadras más arriba, y vine corriendo, estoy desesperada, chica experimentada. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Porque no sabes. He hecho ese tic que me diste la vez pasada, eso de amarrarlo con las esposas en la cama, y él hizo una pose, la pose con las piernas arriba, no te imaginas. ¿Así? ¿Y? Como me dijiste que esconda las llaves para que él me rogase que se las diera y así aumentara su placer hacia mí, ya. Se me fueron por el lavadero, quería esconderlas, lo tenía todo fríamente calculado, chica experimentada, pero ahora no hay llaves. ¡No! ¡Ay, zanahoria, te pasas! Pero calma, yo te ayudaré, no te preocupes, para eso soy la chica experimentada. ¡Sí, sí, sí, sálvame! ¡Ay, también por eso vine! Porque yo soy hábil, pues. Yo una vez que estoy por aquí, quería matar dos pájaros de un tiro. Tú me ayudas a ayudar a mi flaquito y de paso me ayudas a mí, pues, resolviendo mis inquietudes. ¿Qué? Ya lo sabía. Algo querías preguntarme. Ay, zanahoria, ya te he dicho que también puedes entrar a encontrar las respuestas a tus dudas en mi página web, www.porlawebradio.com. Haces clic en el programa de A Dos a Más y allí todas las semanas te enterarás de todo, todo lo que quieras saber, y ya no necesitas venir a visitarme. Ya, pero yo quería venir personalmente, chica experimentada. También he visto que han comentado, hay varios comentarios. Sí. Uno de Abraham Nina. Qué bueno, chica experimentada, que te defiende de todos los que mandan cosas feas, porque a pesar de todo, aunque no parezca, tú eres un ángel. Sí, zanahoria, y tú no te quedas atrás, ¿ah? También he hablado de ti. Para que veas que no quiero todo para mí solita, tú también apareces en mi página. Sí, sí, entonces también he visto, entonces quiero que le mandes saludos a mi amigo Giancarlo Ruiz, que visita la página desde Argentina, y a mis amigas Shirley y Gaby desde España, y a mi amigo DJ Chechelogo, tu Romeo, solo tuyo, desde Verona. Siempre entran a la página, chica experimentada. También te cuento que hay una amiga, Cintia, que quiere participar. ¿Ah, sí? Entonces hay que decirle que deje sus datos en la página, porque pronto habrán muchas novedades y grandes sorpresas. Ya lo verán, zanahoria. Pero ya, bueno, a ver, dime de una vez, ¿qué quieres saber? Ah, ya. Quiero saber si es mito o verdad, si es que un flaco dura varias veces seguidas, es asegurado que es el mejor amante. ¿Cómo? También enséñame tis para que mi flaco me estimule, pero esta vez las boobies. Fácil así, si puedo llegar a encontrarme con los astronautas de una vez por todas. Y también he visto... Ah, ya, y también, zanahoria, quiero que... Chica experimentada, ¿ves? Me haces confundir, parezco tonta ya. Quiero que me digas eso de que... también de la lactancia erótica, porque viste el comentario del chico este, César, que... Pero yo quiero que tú ya, nada zanahoria, más me digas. Ya, zanahoria, respira. Te voy a contestar todo con calma, pero necesito unos minutos, ¿ya? ¿Y tu flaquito no lo piensas ir a ver? Ya no, ya, vamos a que... Ay, ya, que ya. Ya me quedo 20 minutos contigo, nada más. Ok. Ya regresamos de A Dos a Más con zanahoria y la chica experimentada. Hay todo tipo de hombres. Hombres cariñosos. Aventureros. Apasionados, perfeccionistas, pero solo hay un hombre que da la vida por ti, tu papá. Quererte es lo mejor del mundo. ¡Feliz día, papá! Mientras siga arriba. En De A Dos a Más, por la web. Mira, María Esther, ¿te has dado cuenta que te están saliendo barritos de agua? Seguro que... ¿Será por eso? Esto es Mitos y Verdades en De A Dos a Más, con Zanahoria y la chica experimentada, por la web. Zanahoria, estás con las pilas recargadas hoy, con más ánimos que nunca. Claro, es que hoy ha sido un día que para qué te cuento, chica experimentada. ¿Por qué, Zanahoria? Es que mi flaquito pudo hacerlo 50 veces seguidas, pudo hacerlo. Y dura 72 horas parada su cosita, no sabes. Nada, Zanahoria, no mientas, no alucines. Está bien, no lo puedo comprobar, porque hasta ahora nada de nada. Pero eso es lo que me dijo, en serio. Y hablando de ese tema, chica experimentada, ¿es mito, verdad, que durar varias veces seguiditas es sinónimo de tener asegurado el título del mejor amante del mundo? Bueno, Zanahoria, ¿cómo te explico para que me entiendas? Ahora que lo recuerdo, el flaco con el que estaba antes me dijo que hacía 3 al hilo. Ay, Zanahoria, ¿y a ti te han tocado hombres asombrosos, ah? Ay, claro, pues, es que yo no tengo la culpa de que la vida me haya hecho afortunada, querida. Ya, Zanahoria. Pero déjame desilusionarte, ¿ya? El hecho de ser o no un buen amante no tiene nada que ver con el número de veces que puede eyacular un hombre en un mismo encuentro o en una misma noche. Ah, ya, entonces le voy a dar harta papa al caldo, porque a mí me gustan los que duran más, chica experimentada. Para mí es suficiente que dure 20 veces al hilo. Los hombres a lo mucho pueden hacerlo 3 veces, pero descansando y retomando fuerzas. Poquísimos son los hombres, Zanahorias, que logran orgasmos seguidos. Ah, ya. Mira, vamos a seguir leyendo. ¿Qué te parecen los comentarios? Fácil, hay un tema interesante por ahí. A ver, dime la página triple que... www.porlawebradio.com de a dos a más. ¿Entramos? Ya, hago clic en de a dos a más. Ah, ya, pero mejor después. Porque mejor sígueme orientando, enseñándome. Ya está bien, mira, la mayoría de los hombres que pueden hacerlo varias veces seguidas suelen tener tendencia a eyacular con bastante rapidez. O sea, no quieres disfrutar nada tú. De eso no se trata. Quieres que tú todavía estés a los 5 minutos y él ya se haya venido y estés satisfecho. Y No. Eso no se vale. Ya ves, por eso hay hombres que no consiguen eyacular más que una vez y suelen conseguir durar más tiempo. El hombre piensa que es machazo porque rinde más, pero la cosa es dejar feliz a la flaca, Zanahoria. Con un no solo bien dado es suficiente, creo yo. Entonces, ¿por qué es un buen amante? Porque está pendiente de su pareja, sencillamente por eso. Sabe acariciarla, excitarla, ya tú sabes, no me entiendes, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ver los comentarios, chica experimentada. Muy bien, Zanahoria. Mitos y verdades llegó gracias al gentil auspicio de Condones Durex. Por la web en De A Dos a Más. Frío, caliente, ahí, así está mejor. Tips, lo mejor de lo mejor en De A Dos a Más con la chica experimentada y Zanahoria. Como me decía, chica experimentada, eso que tiene que demorar más tiempo, y si no dura y se viene el toque, ¿qué hago? Pero por eso tiene que estimularte, pues, Zanahoria. Pero a mí me besa el codo, mi dedo gordo, y no se me mueve nada, ni sus besos calentones me ponen en fa. Creo que soy frígida, pucha, ya me fregué ya. No lo creo. ¿Por qué no pruebas haciendo que te toque las boobies? Ah, ya me acordé, eso responde a mi primera pregunta que te hice. Claro. Por eso vine, pues, porque quería tips para que mi flaquito me toque las boobies y poder ahora sí, de una vez por todas, encontrarme con el más allá, chica experimentada. Claro, eso es lo que necesitas realmente, Zanahoria. El primer tips que te puedo dar para que aprenda cómo tocártelos o cómo tocártelas. Dime. Es que te coja las boobies con las dos manos en forma de copa, ¿entiendes? Uno en cada mano, pero sin acercarse a los pezones, solo alrededor. Ah, ya, o sea que haga que los acaricie, que los masaje suavemente, los bese, los mordisque. Claro, Zanahoria, claro. Pero eso no me dolerá, ¿y si se lleva mi pezón entre sus dientes? No te asustes, eso jamás pasaría. Escucha otro tips, ¿ya? Dile a tu flaquito que te roce su pecho con el tuyo, que aumente el ritmo y la presión, pero que no esté constantemente cambiando de una forma a otra. Cuando encuentre algo que funciona, que deje que disfrutes también. Sí, sí, sí. También puede ser como una bomba de agua que le da dando pulsiones. También puede ser eso, experimentada. Claro, zanahoria. Pero la mayoría de las mujeres prefieren que no les toquen directamente. ¿Ya? Los pezones que se haga suavemente para que se vayan sensibilizando con lentitud, pues zanahoria. Oye, ¿no te ha dado sed? Sí, zanahoria, me ha provocado una chelita. ¿Por qué no? Ah, no, borracho. Entramos un ratito a mi página web, www.porlaweb.com, y entras al programa de Dos a Más. Le hago clic en De Dos a Más. Pero mejor hay que seguir. Después te emborrachas, ¿ya? Ay, zanahoria. Porque tú quieres tomar, ya, eso me estás confundiendo. Pero ya también está bien, me aguantaré. Ya también, ay, despacito, entonces así disfruto más, porque si se demora tanto me quedo dormida y ¿qué hago que después? Ya no me levanto ya. A ver, zanahoria, te doy otro tips, ¿ya? Trata que te humedezca los pezones con su lengua y los labios, que vaya añadiendo progresivamente presión y velocidad. ¿Entiendes? Ah, ya, con toda su fuerza de Sansón. Que lo pellizque con delicadeza, zanahoria, o los tome entre sus dedos y los eleve un poco, que también dibuje cruces o círculos con su lengua sobre ellos. Ya el hombre se imagina, ¿no? Sabe cómo hacerlo. Que lo succione con la boca también, o combinando al mismo tiempo todo lo anterior. ¿Pero cómo te hace eso, chica experimentada? Si tus boobies en sus manos se pierden, ¿no ves que eres tetonaza? Ay, zanahoria. Oye, chica experimentada, ¿y por qué estás tan incómoda, chica experimentada? Sí, es que lo que pasa es que estoy con la visita de la roja, zanahoria. Y si me muevo mucho, me da miedo mancharme. Ah, ya, chica experimentada. Pero ahora que eso no sea un problema. Cuando yo estoy con la espesa, entonces uso nosotras, porque me tiene protegida todo el día. Oh, tú dándome un consejo. Gracias, zanahoria. Vamos a comprarla. Ya nada te puede hacer sentir insegura porque ahora tienes todo bajo control. Los nuevos protectores Nosotras Diarios Desodorante controlan esos olores naturales y mantienen tu ropa interior limpia y seca. Su adhesivo fija el protector en su sitio sin moverse. Llévalos a todas partes en su práctico empaque individual. Con los nuevos protectores Nosotras Diario Desodorante, íntimamente lista, íntimamente segura. Ahora, ponlo en práctica. Este bloque llegó gracias a Leche de Hada. Esto es Día 2 a Más con Zanahoria y la Chica Experimentada. Estamos de regreso en Día 2 a Más por la web. Ay, ¿qué ya? Puta madre. Exprésate y destápate en Día 2 a Más con la chica experimentada y zanahoria. ¿Otra vez usted? Mira, zanahoria, ¿quién llegó? Hola, chica experimentada. Hola, zanahoria. ¿Qué hace aquí de nuevo? La doctora Zoila del Arco. Herrera. Yo siempre dije que vendría a ayudarlo. Se nota que estás contenta, zanahoria, que haya venido la doctora Zoila del Arco. Herrera. Ah, ¿verdad, chica experimentada? Ahora que me acuerdo, mientras salía del telo este que te dije... ¿Qué, zanahoria? ¿Tú vengo teles? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Cuenta! Vi a Kanga, saliendo del cuarto de la frente, chica experimentada. ¿Qué? ¿No que no? Bueno, chicas, yo vine a brindarles mis conocimientos, no a... Ya, hermana, ¿qué digo, prima? Ya tanto que te mueres para ayudar. A ver, zanahoria, te tiene una pregunta. Sí, sí, sí, doctora, soy la del Arco Herrera. Quiero que me explique bien qué es esto de la lactancia erótica. Pues eso no me había puesto a pensar, pero si mis conocimientos no me traicionan como nunca lo han hecho, puedo asegurarte que es cuando una mujer amamanta a su bebé. ¡Ay, ya! ¡Con razón! ¡Que mi flaquito me chupa mis boobies! ¡Me siento como una madre! ¡No, zanahoria! ¡Prima! ¡Otra vez me estás dejando mal! Escucha, zanahoria, la lactancia erótica es cuando tu flaquito es amamantado por ti. Es una muestra de ternura y muy sexy. Eso es una enfermedad. A eso se le llama tetanomalía. ¿Qué? ¿Me va a dar tetanomalía? No, zanahoria, eso no existe. Eso es asqueroso. Además, ¿cómo vas a ser sucia? Si con esa misma leche, esa misma leche le voy a dar a mi bebé. Cuando déjame practicar, pues cuando tengo bebé le voy a dar la misma leche. ¿Sí, no, es doctora? Herrera, es sucio porque allí estás pensando que estás amamantando a tu hijo. Hay incesto de por medio, zanahoria. No puedes mantener relaciones sexuales con tu hijo. Pero si no estás amamantando a tu hijo, es parte de un juego sexual, nada más. ¿Y entonces por qué me sale leche? De repente mi organismo lo está confundiendo con mi hijo. Pero yo no quiero que mi cuerpo lo confunda con mi hijo, chica experimentada. No quiero que sea mi hijo, quiero que sea mi flaquito. No, es que tu cuerpo no se confunde, zanahoria. El cuerpo, o sea, el hecho que te llegue a salir leche de las boobies es debido a los tocamientos y sobre todo la succión de los pezones varias veces al día. De modo frecuente, o sea, esto estimula la hipófisis de la mujer, generando la liberación y elevación de niveles de hormona prolactina. La prolactina, ¿qué es la prolactina? Esta hormona es la responsable de originar y mantener la producción de leche en las mujeres. Ah, ya, entonces también tendré que ponerle pañales, chica experimentada, ¿no? Nada, zanahoria, si no eres su mamá, eres su flaca. Ay, pero no todas las mujeres pueden producir leche, por si acaso, solo algunas. Hay muchas, claro, pero no todas, que a partir de su adolescencia son capaces de producir leche sin necesidad de alguna vez haber estado embarazadas. Ya, gracias a la elevada cantidad de hormona que te dije, pues. Te advertí, después no me busques llorando cuando estés realmente embarazada y tengas tus hijos y no puedas alimentarlos porque se te acabó la leche. Se morirán, zanahoria, se morirán de hambre. No quiero que mis hijos se queden sin leche, se mueran de hambre. Tranquila, zanahoria, eso no pasará. Practica. Es muy excitante. Entonces eso es lo que debes hacer tú, chica experimentada, para que lo engordes, darle harta leche, porque de tanto que le exprimes todas las noches, está bien flaco el pobre. No creas, ¿ah? Eso que hablan es asqueroso. Ya me voy. No sé cómo pueden decir tantas cosas juntas. Mejor dime tú, chica experimentada, ¿dónde te puedo encontrar? Sí, sí. A mí me encuentras en la página, ya te como te vengo diciendo, www.porlawebradio.com. Entras a donde dice de a dos a más. Esto es inaudito. Me marcho. Ah, sí, doctora. Soy la del Arco Herrera y con usted nos encontramos para la próxima en su hotel, ¿no? Ahí donde para. No, no, zanahoria. Mejor nos encontramos en Por la web. Esto fue Exprésate sin tapujos. Gracias a Agua de Coco Montero. So guys, if you're ready, we're gonna do it in one take. Let's go. Wish I could spin my world on it to reverse, just to have you back again. There's no getting over, it's no getting over, it's just no getting over you. Nos escuchas por la web en De A Dos A Más. Bring it back. Hey, I can't forget you, baby. I think about you 8 days. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Con zanahoria y la chica experimentada. Wish I could spin my world on it to Por ahora, las dos se separan. Esto fue De A Dos A Más con Zanahoria y la chica experimentada.